tardes y bienvenidos aquí al Bueno, el Feo y el Malo. Ya sabéis, el programa de bandas sonoras que te ofrece Radio Buñol cada sábado de 1 a 2 de la tarde. Bueno, podría ser en otro sitio, en el 107.9. Roberto Zanón, buenas tardes, compañero. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues estoy deseando que empiece este programa. Y para ello tenemos a los controles a Raúl Martínez, un fenómeno de las ondas. ¿Cómo estás? Hola, chicos. Pues muy bien, aquí ansioso de escuchar algo. Vamos a intentar poneros solfeo del bueno, como decimos, el bueno, feo y el malo, que es buena música. Bien, y para acabar con las presentaciones, un servidor, Juan Luis Payás, quien nos va a introducir el tema de hoy. En este programa 197 queremos cambiar un poquito la dinámica que estamos realizando en los últimos programas y volver un poco a lo que eran los orígenes, ¿no? Los comienzos del bueno, el feo y el malo, que eran bandas sonoras con un marcado sonido sinfónico y donde en la mayoría de las ocasiones la fuerza y la sonoridad ampulosa eran nuestro signo, nuestra señal de identidad. De ahí que hoy queramos desandar un poquito lo andado y ofrecer un programa como los de antaño, un programa en el que, si me lo permitís, Roberto, lo vamos a titular Sulfatando. Vamos a sulfatar de lo bueno. Y luego veremos lo que es sulfatar. Sí, algunos de los oyentes se preguntarán, ¿pero qué es sulfatar? ¿Estos chicones se han vuelto locos? No, es un concepto que hemos acuñado nosotros, igual que el de solfeo del bueno, que aclaramos que era buena música, al fin y al cabo, ¿no? Pues sí. Pues sulfatar quedará claro a lo largo del programa. Pero antes de empezar con esta música sulfatante, pues Roberto os va a informar, como él solo sabe, de cómo podéis contactar con nosotros. Sí, rápidamente tenemos el contacto por internet, facebook.com/bfmbsos, o buscando el bueno, el feo y el malo en la barra de búsqueda de Facebook. Como ya sabéis, ahí todos comentarios y enlaces a los podcasts del programa. Esto es, a los programas grabados que ya tenemos. 196, nada más y nada menos. Y el teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508, que desde ahora mismo pues permanece abierto. Y ya sabéis que siempre es un placer pues contar con vuestras llamadas y escuchar lo que nos tengáis que contar. Efectivamente, ya sea cosas buenas y cosas malas de las cuales aprenderemos. Dicho esto, pues preparados para disfrutar de la sonoridad orquestal en toda su grandeza. ¿Cómo? Subiendo el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Bueno, y para este programa pues nos hemos dejado acompañar pues de los mejores sinfonistas y neosinfonistas. Efectivamente, Alberto. Porque empezaremos, nos remontaremos a Jerome Moros, un compositor sinfonista muy potente, clásico, pasando por clásicos como John Williams o Jerry Goldsmith, después o Basil Poledouris, para después ya adentrarnos en la última hornada, pues gente como Patrick Doyle, James Newton Howard o Alan Silvestri, ahí es nada. Y también jóvenes como John Powell o Michael Giacchino, que es una de las promesas. Pero no faltará el producto nacional, porque también tendremos a Roque Baños en el programa de hoy, un grande de España. Y tendremos la sección El Diccionario, en el que definiremos el término sulfatar. Efectivamente. Aunque, bueno, después de la primera parte del programa, yo creo que la audiencia pues tendrá una idea bien clara de lo que quiere decir sulfatar. Y por último, cerraremos con una canción con mucha caña también. Una canción metal, pero de otro tipo de metal. El grupo Limp Bizkit, una canción que hizo para la banda sonora de Misión Imposible 2, con el tema de Misión Imposible incluido. Así que tenemos un programa que ya veréis, va a ser trepidante. O inquietante, o más, sulfatante. Sulfatante. Pues Raúl, vamos a meternos en harina ya con el primer tema. We'll be right back. Bueno, ahí era nuestra primera forma de empezar, ¿eh? Un corte corto, pero... Intenso. Intenso, ¿eh? Intensidad es una de las palabras que vamos a manejar a lo largo de este programa. Y queríamos empezar con el maestro John Williams. Sí, si hablamos de sulfatación, ¿no? John Williams es el grande de los grandes en ese sentido, el acuñador de ese nuevo concepto de nuevo sinfonista, por así decirlo, ¿no? Sí. Y que, bueno, que tantas y tantas bandas sonoras no se ha escrito. Para ponernos un poco en situación, es una cosa que ya hemos hablado aquí en varios programas, pero bueno, en la historia de las bandas sonoras se llevaba el sinfonismo pues de Miklos Rosa o toda esta gente, Jerome Moros, que es el siguiente que vamos a escuchar. Max Steiner y demás, Max también Steiner, un poquito... todo sinfonismo, ampulosidad por una parte, pero temas románticos por otra también. O sea, utilizar la orquesta clásica de siempre. En todos sus recursos, obviamente. Sí, con una gran orquesta pues bien utilizada. Esto cambió en el año de los 60-70, introduciéndose el mundo del jazz, introduciéndose los sintetizadores y demás. Y justo a finales de los 70, primeros 80 y demás, volvió con fuerza una corriente, por eso lo de neo-sinfonista, por poner un poco en situación. Efectivamente. Y John Williams y es el más grande. El más grande, efectivamente. En este caso hemos escuchado Volviendo a Kurosan de Star Wars, el episodio número 3, La venganza de los Sith, ¿no? Y que, bueno, que deja muy a las claras cuál es nuestra intención de ver, Roberto. Pues sí. Y si no ha quedado clara, vamos a escuchar el siguiente tema, que es de un sinfonista clásico, Jerome Moros, año 1965, película El señor de la guerra de Franklin J. Schaffner, y el corte es El señor de la guerra en la batalla, es de la película El señor de la guerra. Thank you. ahí teníamos El Señor de la Guerra, banda sonora de Jeron Moros. Sí, muy, muy sulfatante ahí, ¿eh? Sí. Yo creo que podríamos acuñar el inicio del sulfatador un poquito, también, o el representante del sinfonismo así, Miklos Rocha. Yo sí, he escuchado sonoridades de efectivamente. Ben-Hur y todas estas bandas sonoras de Miklos Rocha, yo creo que son un inicio de todos estos momentos potentes, uh-huh, épicos, uh-huh, ¿no? Que bueno, es una música muy utilizada, la música potente utilizando toda la fuerza de la orquesta y principalmente metales y percusión, ¿no? Sí, efectivamente, pero como veremos a lo largo del programa, este tipo de orquestación no solo puede hacer en películas históricas y tal, también entra sí, en lo que son otros géneros como la ciencia ficción, como sí, otro tipo de películas, ¿no? O sea, que se utiliza independientemente del género, ¿eh? Pues sí. Bueno, vamos con otro gran sulfatador. Si decimos Vasil Poleduris, pues quizás para los nuestros oyentes más seguidores, ¿no? Sí que les suene que es el compositor de Conan, ¿no? Efectivamente, Conan. Pero quien no le suene, pues se lo decimos. Sí, es el compositor de Conan. También tiene esas melodías sutiles de La Bazul. Efectivamente. O sea, que es un tipo que controla muy bien lo que es la sonoridad de las orquestas y muchas veces nos hace estas magníficas obras ampulosas, grandiosas, ¿no? Donde los metales y la percusión están ahí en primer plano. Sí, Vasil Poleduris pues fue junto un poco con John Williams, ¿no? Uno de los baluartes de este nuevo neosinfonismo, ¿no? Uh-huh. Que a partir de los últimos 60, 70 y 80 pues va recuperando la grandiosidad de la orquesta y los sonidos de la orquesta para las bandas sonoras. Tenemos llamada. Efectivamente. Buenas tardes. ¿Hola? Buenas tardes. Hombre, Ferran, ¿cómo estás? Mira, escuchándoos, habéis empezado fuerte, ¿no? Sí, sí, hemos empezado ahí con uno de tus instrumentos también ahí dando el callo, ¿eh? Sí, sí. Parece, hombre, yo esto lo esperaba para el final, ¿no? Es que hoy tenemos todo en la misma línea, ¿eh? Hoy está la misma línea, ¿eh? Ah, pues... Vamos a... No, hombre, que estabais hablando de John Williams. Sí. Y hacía tiempo que no escuchaba, o hace tiempo que, bueno, no sé cuando, porque claro, hay sábados que... Que ha estado fuera, ya sé que ha estado de gira por ahí, como los Beatles, ¿no? No, y es que últimamente he estado oyendo estas bandas sonoras americanas, uh-huh, o si no bandas sonoras, por lo menos, sinfonías que, uh-huh, hechas por John Williams, entre ellas, pues... recordaba una que intentó montar, intentó por todos los medios y lo que salió luego pues fue algo parecido, un rodeo o un Salón México. Bueno, que mejor salía el Salón México, por supuesto, pero los temas del rodeo que van a sincopados, sí. Si te acuerdas de los trombistas de entonces y tal, que ya eso era dificilísimo ajustar. Y nada, me ha llamado la atención, me ha recordado una de esas obras, a ver si en algún momento pues, y también recordáis aquel Gran Cañón, alguno de los momentos. Sí, sí. Tenemos que hacer una película, Roberto, volver al tema del oeste, que yo creo que a todos los oyentes les gusta. Sí. Y todos aquí, viajar a lo que es el Colorado. Una del oeste. Sí, una del oeste. Algo tenemos una que hacer. O el pecador de la pradera, ¿no? Pecadores de la pradera, o sea, canciones, o sea, bandas sonoras con temas que nos emulen, ¿no? Estos paisajes americanos amplios y salvajes. Aunque sea el oeste con todos sus matices que llevan en cada momento. Sí, es que es cierto. Esas durante una época muy importante del cine se dieron muchísimas películas de oeste. Bueno, Jeroms Moros, el que acabamos de escuchar, su banda sonora más famosa es Horizontes de Grandeza. Uh-huh. Exactamente. Que era la banda sonora de Uno del Oeste. Uh-huh. O sea, exactamente, cuando se hacía... Esa ya la hemos puesto varias veces. Cuando existía Canal 9, ¿no? Y el Poleduris, pues también, sí, también lo conocemos. Conan el Bárbaro, ¿no? Es una de esas grandes bandas sonoras que, aunque la película tuvo éxito, pero que yo creo que la banda sonora está por encima. Hombre. Pues mira lo que vamos a escuchar, que no va a ser Conan, sino va a ser Starship Troopers, película de Paul Verhoeven del 97. ¿La de los soldados? Exacto, las Starship Troopers... A a otra dimensión. Sí, a los arácnidos, se van a combatir a Klendatu, al que se llama el planeta este. De hecho, el corte es aterrizaje en Klendatu, que se van esos soldados a combatir a los arácnidos. Sí, la lucha del hombre contra el arácnido. Vale. Bueno, pues seguimos oyéndoos. Sí, venga, sí. Es un placer. Sigue ahí. Un abrazo, vale. Ferran. Ferran. Otro para vosotros. Hasta luego. Esta película, que además es una adaptación de un clásico de la ciencia ficción de Robert Heinlein. Uh-huh. Vamos a escuchar a Polyduris, porque él solo con su música pues nos contará. ese aterrizaje en Glendatu. Sulfatando bien, ¿eh? Potente, ¿eh? Sí, muy potente. Con estos bichos tirando misiles por detrás, sí, digamos. Por la retaguardia. Por la retaguardia. Es una película graciosa, ¿eh? Es, sí, tú eres... Es un poco... ¿Gore? Sí, es un poco gore, pero es como una película seria, pero no, es para nada es seria. Es una parodia, vamos, de este machotismo americano, ¿no? Y tiene que llegar un holandés ahí a ponerlos en su sitio. Sí. Siguiente, otro grande. Sí, si hablamos de sulfatación, de gente que utiliza la orquesta a 100%, ese Jerry Goldsmith ya lo ha demostrado a lo largo de toda su trayectoria, aunque también ha entrado un poquito lo que es... Este lo maneja todo, vamos. Sí, yo creo que es uno de los más grandes, o por lo menos para mí uno de los más versátiles que hay en el mundo de las bandas sonoras. Ha hecho música sinfónica, ha hecho música electrónica, ha hecho de todo tipo. De jazz, o sea que hablamos sin duda de uno de los grandes, pero grandes de lo que son las bandas sonoras Jerry Goldsmith. En este caso nos vamos a quedar con una película de Dibus, ¿no? O sea, el sulfatamiento también llega a los Dibus. Sí, hablamos de una producción de Disney, Mulan, película de 1998, y el tema que vamos a escuchar es El ataque de los Hun. O sea, que también tenemos otro ataque por aquí. Que vamos, que los que seáis de Buñol, pues El ataque de los Hunos. Está Mulan de Jerry Goldsmith, posiblemente una de sus mejores bandas sonoras. Sí, hablamos de las últimas y creo que su última nominación a los Oscar. Aunque es muy difícil elegir, ¿no? Porque hay mucho, sí, y muy bueno. Uh-huh. Sí, sí. Hablamos de, sin lugar a dudas, uno de los grandes de las bandas sonoras. Sí, el que siempre hemos comentado que quizás tuvo poca suerte a la hora de aunar buenísimas bandas sonoras, ¿no? Con películas no tan buenas, ¿no? Como las que le tocaban a John Williams. Sí, siempre hemos dicho que Jerry Goldsmith ha elegido mal sus películas. Pero bueno, yo creo que a lo largo de su historia ha colaborado en grandes películas y si me atrevería a decir que... Ha colaborado en muchas. Sí, el problema de Jerry Goldsmith ha sido que siempre ha estado un poquito a la sombra de John Williams, ¿no? Sí, sí. Es el coetáneo de John Williams y eso quizá le haya mermado un poquito. Pero bueno, con el tiempo cada uno lo pondrá en su sitio. Yo creo que Jerry Goldsmith está ahí. No hace falta que lo defendamos porque está ahí. Es uno de los grandes. Sí, señor. Es uno de los grandes, como también lo es el que tenemos a continuación, Patrick Doyle. Patrick Doyle, efectivamente. Que además tenemos un cierto gusto, ¿no? Por sí. Él, dentro del bueno, el feo y el malo. Sí, quizás tenemos... no tan conocido como los anteriores. Sí, tenemos cierta predilección por él, desde sus inicios hasta lo que está haciendo últimamente. Y bueno, y es uno de esos que en un programa de sulfatación o sinfonista o así, o ampulosidad, sonoridad, no podía faltar. Sí, Hoy vamos a escucharlo, además, dos veces, pero en su lado más sinfónico, aunque en sus últimas bandas sonoras, como Thor, por ejemplo, pues se está metiendo ahí también, supongo que porque se lo pedirán, y el hombre tiene que comer. Sí, efectivamente, no, no hay nada que echarle en cara. Está metiendo la música electrónica también con bastante buen gusto en sus bandas sonoras. Es que Remote Control tiene mucha influencia. Sí, sí. Demasiada, quizás. Bueno, vamos a escuchar una película bastante reciente del 2005. Cuando decimos bastante reciente ya nos remontamos a 7 años, pero bueno, sí, del 2007, La última legión, ¿vale? Y es una de... Últimamente hay un montón de películas de romanos en Inglaterra, ¿no? Sí. Está como Rey Arturo, La legión del águila, Centurión, en fin, hay un montón de películas que están haciendo de esos últimos momentos que estuvieron los romanos en Bretaña, ¿no? Y bueno, esta es una de ellas, no la mejor quizás, pero la banda sonora es una pasada. Pues vamos a escuchar este tema, ¿no? De la coronación. La coronación. Pues vamos con nuestro diccionario. Para hoy definir de lo que vamos. ¿Qué es sulfatar? Bueno, yo creo que la audiencia ya más o menos ha podido entender lo que es sulfatar, ¿no? Raúl, ¿tú te has hecho una idea de lo que es sulfatar? Yo un poquito, pero no estoy seguro. ¿No? A ver, intenta. Es un poco así como la música, como desprendiendo energía como a golpes, ¿no? Así como algo así, ¿no? Bueno, sí. Lo acabo con la mano, aunque no me vean. Mira, un poquito sulfatar. Cuando hablamos de sulfatar, los músicos hablamos de darlo todo, ¿no? De utilizar a la orquesta en toda su grandeza, ¿no? Espectacularidad. Es cuando los metales, vientos, maderas y percusión estamos ahí todos a una, ¿no? Es cuando vas a un concierto y ves que todos los músicos están rojos como tomates o a punto de explotar, como seguro, ¿no? Que lo están dando todo, ¿no? Eso es sulfatar. Es como... Muchas Fs, ¿no? Es como la partitura. Es como cuando los que van al campo, ¿no? Y están todo el rato dándole a la manivela para que sale y venga a salir ahí veneno, ¿no? Pues nosotros en nuestro aire, venga a soplar, venga a movernos. En la orquesta ahí saliendo fuego de los arcos y de las cuerdas, ¿no? Y todo el mundo ahí dándolo todo, ¿no? Alguna, eso es un poquito lo que es el concepto ese de sulfatar, ¿no? Una analogía, ¿no? Un corredor de 1500, ¿no? Durante toda la carrera están corriendo dejándose el eso, pero los últimos 400 metros, ¿no? Ahí es cuando sulfatan, ¿no? Van a muerte ahí, dándolo todo y muriéndose. Y muriéndose allí en lo que le pide, en este caso, el compositor que lo ha escrito y sobre todo el director, que es el que le está ahí apretando un poquito, ¿no? Pues nada, yo creo que ha quedado claro con los temas también, pues, por ejemplo, Raúl se había imaginado lo que era, pues sí, es eso. Y nada, hasta aquí nuestra pequeña sección de hoy de El Diccionario. Nos hemos gustado con este Michael Nyman, ¿eh? Efectivamente. Hemos dejado un poquito que suene porque hacía tiempo que no desempolvábamos el diccionario. Sí, sí. De hecho, hemos tenido que hacer... ha salido polvo por ahí. Sí, además, bueno, un concepto claramente nuestro, ¿no? Sí, estos que sí. Utilizamos no es un concepto que se utilice en el mundo de las bandas sonoras, ni mucho menos como otros que sí que hemos aquí mostrado. Y es igual que lo que hablábamos antes de ese solfeo del bueno, que no es otra cosa nada más que buena música, ¿no? Pues el sulfatar es darlo todo, estar ahí de muerte. Pues vamos a seguir sulfatando, en esta ocasión con producto nacional, ¿eh? Aquí en España pues también sulfatamos. Y uno de ellos es Roque Baños, obviamente. Roque Baños, como siempre decimos, el más americano de los compositores españoles, uh-huh. Y que ahora se está hinchando, ¿eh?, a trabajar por allí. Efectivamente, hablamos de un compositor nacido en Murcia y bueno, y criado en el mundo de las bandas. Y de ahí quizás ese gusto por su predilección por el trato a los metales y esa grandeza de sus orquestaciones. Pues sí, vamos a escuchar de Torrente, El brazo tonto de la ley. La primera. Ahora que está tan en boga el estreno de la quinta, uh-huh. En el 98, Santiago Segura hizo Torrente, El brazo tonto de la ley. Y el corte que vamos a escuchar se llama... Es la bomba. Pues ya lo has dicho, la bomba. Esta era la bomba de Roque Baños, no la de King Africa. Ha quedado claro. Bastante mejor, ¿eh? Buena música la de Torrente, ¿eh? Sí, sí. Muy buena. Buenísima. Y además con una sonoridad, decía yo, también calidad en la producción, ¿no? Uh-huh. En esa grabación. Uh-huh. Y bueno, pues en España también Ahí tenemos compositores que saben escribir este tipo de partituras, uh-huh. aunque la tónica general sean partituras mucho más intimistas, ¿no? Pero también los tenemos. Otra llamada, buenas tardes. Buenas tardes. Hombre, Micheta, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, y más con lo que estoy oyendo, ¿sí? Estupendamente. ¿Te gusta este sulfatamiento? Sí. ¿Eh? Sí, sí, hombre, de momento no sabéis... informado de lo que es eso, que no lo sabemos. Es una palabra que entre músicos, ¿no? Sí. ¿Qué? ¿Vamos a sulfatar mucho? ¿O qué? Bueno, es que esto ahora antes no se hacía ni se sabía, uh-huh. no hace muchos años. Bueno, pero yo lo que quería también preguntarle es que yo me veo, casi todos los días me veo una o dos películas americanas, sí. pero independientemente del tema de la película... es que las vistas que salen en las películas, estas, los ríos, las montañas todas verdes y las cascadas que salen, y bueno, los lagos, eso me encanta. Pero te digo yo que lo que habéis hablado de hacer un programa de temas de estos, pues tiene que ser muy bonito. Sí, muy bonito porque paisaje. Tiene que haber música muy buena. Si tanto Ferran como tú os gusta y os apetece tanto, pues nos habéis dado una idea y claro. Sí, no, es lo estudiaremos. Es que yo las películas americanas, en ver, vamos, el caballo, que es un animal tan próximo al hombre, uh-huh. y las montañas, los ríos y todo, como habéis nombrado, el cañón, el Colorado, que lo sacan tantas veces, que incluso lo han sacado, que yo lo vi una vez por aéreo, por un avión, y es algo impresionante. Uh-huh. Tiene por arriba unos cortes como si hubiesen hecho, yo no sé, como si se hubiese hecho con una sierra, uh-huh. igual las montañas están, eso es maravilloso. Pues así es que, eso. Tomamos nota. Felicitaros, porque, oye, yo lo paso muy bien. Mira, se nos acaba de ocurrir la naturaleza en el cine. Oye, pues hicimos un programa dedicado a la montaña. Uh-huh. Sí. Entonces, bueno. Hablamos de las montañas, recuerdo. Sí, sí, era todo montañas, ¿no? Pero claro. Podemos extender ese programa a naturaleza en Estados Unidos. Lagos. Es impresionante. Hay películas. Pradera, sí. Que la película en sí no estaba muy. Muy importante, pero la vista y todo eso a mí me encanta. Hay películas que el 90% es la gran fotografía que tiene. Sí. Exacto. Bueno, en España también tenemos también. Preciosos parajes, y montaña y cañones como las Hoces del Duratón. Oye, y aquí en Buñol. Y aquí en Buñol, las Hoces del Duratón. Cuando subes con el tren a Ventamina, eso es maravilloso. eso es Roma, ¿no? Sí. Roma es Buñol. Me faltan unos centuriones por ahí. Todos los caminos llevan a Roma. Exacto. Bueno, muy bien. Venga, muchas gracias. Adelante. Un abrazo. Gracias. Igualmente, adiós. Bueno, después de Roque Baños vamos a inevitablemente encontrarnos con Remote Control, porque ahí también se sulfata. Sí, efectivamente. Hablamos de uno de los que estuvieron en su momento y que siguen colaborando, que es John Powell. John Powell, un tío que primero empezó así en Remote Control, como hemos hablado, esta agencia de todopoderosa de bandas sonoras, que cuentan con un gran elenco de compositores y que tantas y tantas bandas sonoras hacen con ese sonido peculiar, ¿no? Sí, no todos los que estamos poniendo son americanos, uh-huh. ¿no? Porque, por ejemplo, John Powell es inglés, uh-huh. ¿no? Y Patrick Doyle escocés. Es escocés. O sea uh-huh. que, bueno, esto de la sulfatación no solo es americano. No, obviamente. Y nada, y John Powell, pues aquí se nos enmarca con una banda sonora potentísima para la película Paycheck, que bueno... De John Woo. Sí, que es bastante, a mi gusto, bastante mejor banda sonora que película. Seguro. Tenemos a un protagonista, Ben Affleck, que ahora está en la cresta de la ola. Ahora está triunfando el tío, ya triunfó con Argo como mejor director y últimamente parece ser que las películas le están saliendo bien. Sí, pero casi que es mejor director y guionista que actor. Sí. Pero bueno. Ahora está en primera línea de batalla Perdida, de uh-huh. David Fincher, uh-huh. Que también parece que está bastante bien. Pero en este caso como actor. Como actor, sí. Habrá que verla. Eso que hablábamos de este Ben Affleck, que un guapete y tal, que pasó una década así un poco viviendo de su cara, ¿no? Y ahora está pues trabajando en ello. Pues sí. Vamos a escuchar a John Powell, a ver cómo hace sulfatar a la orquesta en el corte Hawk Chase de Paycheck. El tema, esa persecución de Paycheck. Poderoso, John Powell. Sí. Ya nos enamoró aquí, y donde ya pues, casi se subió a lo más grande del escalafón fue con Cómo entrenar a tu dragón. Estaba banda sonora, sí. Nominada a los Oscars, ¿no? Efectivamente. No ganó, pero bueno, aquí fue la favorita de algunos de nosotros. De muchos. Sinfónicamente yo creo que era la mejor, lo que pasa es que en ese momento optaron por otro tipo de composición. Y de una persecución a una carrera. Efectivamente. Hidalgo. Como si fuera una persecución múltiple. Sí, sí. Océanos de Fuego se llamó aquí. Pero bueno, es la película Hidalgo de Joe Johnston con Aragorn, ¿no? Ahí, y su caballo. Efectivamente, efectivamente. Haciendo una carrera por el Sahara. Sí, sí. y música de otro grande, contemporáneo. Jamie Duhovar, efectivamente, hablamos de uno de esos grandes compositores que mejor trata las cuerdas en ese sentido, pero también de vez en cuando, cuando se pone serio y se pone a sulfatar, a componer para que toda la orquesta, tanto percusión como metales, como cuerda, como viento, madera, lo den todo, es un crack. También lo hace. Efectivamente. Y también lo hace y muy bien. Además de decir que esta película, Océanos de Fuego, me hace un poquito de una idea de Viggo Mortensen, ¿no? Que es el Aragorn, como tú decías, que él entabló una relación con los caballos importantísima a lo largo del Señor de los Anillos, ¿no? Uh-huh. Entonces quiso un poquito vender esa idea de esa relación de un caballo de carrera, a ver cuál es el caballo más resistente o más poderoso un poquito de la tierra, y es un poco una carrera de largo recorrido entre diferentes razas de caballos, ¿no? Sí, él lleva un caballo americano, ¿no? Así más bajito, mestizo, más... Mestizo, tipo, sí, típico, más tipo percherón, de los indios. Sí. Un caballo indio, ¿no? Uh-huh. Típicamente americano, y se enfrenta a purasangres de... Árabes. Y cruces con raza española también y demás. Sí, es una película que está bien. Sale Omar Sharif, sí, efectivamente. Que siempre es un plus. Uh-huh. Ahí aportando saber hacer a la película, y es una película bastante entretenida. Efectivamente. Que no promete mucho y quizás da más de lo que promete. Sí, y tiene una banda sonora muy muy ampulosa, muy grande, muy importante, y como en todas las carreras, Roberto, hay trampas y historias, ¿no? Sí, el corte que vamos a escuchar se llama La Trampa, y ahí podemos ver cómo James Newton Howard pues le da toda esa potencia a la orquesta que estamos buscando en el programa de hoy. Y es Newton Howard, qué grande que eres. Sí, y su peculiar forma de poner música a las películas. Yo por un momento me he trasladado ahí al Sahara con los caballos ahí en el desierto, ¿no? Vaya, vaya. Y bueno, incluso dentro de estos temas sulfatadores de metal, ¿no? Uh-huh. Se nota que las cuerdas las trata como nadie. Uh-huh, efectivamente. Seguimos. Un Oscar. Un Oscar para Alan. Ya lo hemos pedido mucho aquí. Lo seguimos pidiendo, no sé si llegará, pero bueno, es que este hombre se lo merece. Alan Silvestri. Efectivamente, Alan Silvestri, pues, entre otros, por Regreso al Futuro, se habla de gran banda sonora, o Forrest Gump, ¿no? Pero sí, eso hablamos de uno de los sinfonistas claros, ¿no? Y él sí que se mantiene bastante fiel, aunque haya coqueteado con otros aspectos musicales, pero generalmente siempre sus bandas sonoras suelen ser muy sinfonistas. Sí. Totalmente. Por ejemplo, y hablando de Sulfatar, por ejemplo, la banda sonora de Beowulf, también, uh-huh, que sí que hemos puesto aquí en El Bueno, el Feo y el Malo, contiene grandes dosis de sulfatado. Sí. Pero bueno, vamos a poner una muestra, como con el tiempo, pues sigue en ello. Película del 2012, Los Vengadores, esta película de un mix de superhéroes, ¿no?, que está de moda ahora, uh-huh, mezclar a varios superhéroes y a ver lo que sale. Pues cuenta con la banda sonora de Alan Silvestri, película de Joss Whedon del 2012, y vamos a escucharlo, ¿no? Sí. Porque es que Alan Silvestri se merece un Oscar, por favor. Sí, vamos a ver si hacemos fuerza de aquí, el bueno, fue el malo. Minutos, Alan Silvestri. El corte es corto, pero intenso, ¿eh? Pero hay que soplar ahí, ¿no? Efectivamente. Hay que soplar. Más también vemos un poquito Silvestri adaptado a la... Sí, un poco como... Al tempo, ¿no? Como Patrick Doyle, ¿no? Sí. Metiendo ahí parte de percusiva, pero yo creo que ambos lo limitan un poco, ¿no? Sí. Es como que le dicen, bueno, te tienes que... Lo que se lleva es remote control, vale, vale. Lo meto un poco, vale. pero yo creo que la orquesta sigue teniendo el protagonismo. 80% de lo que yo quiero y 20% me dejo llevar por la onda, ¿no? Sí. Y Patrick Doyle es un poco lo mismo, sí. lo comentábamos antes, por ejemplo la banda sonora de Thor, uh-huh, es un poco más de lo mismo. Uh-huh. Efectivamente. Bien, bueno, y de uno que pedimos el Oscar a otro que ya lo tiene, y además fue llegar y besar el santo prácticamente, Michael Giacchino. Sí, uno de los Oscars más jóvenes, ¿no? Se puede decir. Pero en este caso yo creo que merecidamente y que es una de las jóvenes, no ya promesas, sino realidad, pero que bueno, con las bandas sonoras que lleva realizando, pues tiene que demostrar que bueno, que un título que le han medio puesto por ahí es, Es un poco tontería, ¿no? El ser el sucesor de John Williams, es que no se puede hablar de eso. No lo tiene fácil, y además cuando va a ser Michael Giacchino el que le va a poner la música a la nueva Star Wars. Star Wars, vamos sí. a ver. Lo tiene difícil, pero bueno, creemos en él, ¿no? En su talento y, sí, y bueno. Sí. Es uno de mis preferidos actualmente, ¿no? Porque uh-huh. también es muy versátil. Igual te sulfata, como vamos a escuchar ahora, que te hace banda sonora... Tan sutiles como la banda sonora de la serie Perdidos, ¿no? Esas melodías... O de Ratatouille. O de Ratatouille, que una grandísima banda sonora, ¿cierto? O Up, por la que ganó el Oscar. Es muy versátil Michael Giacchino. Y es curioso cómo Michael Giacchino y J.J. Abrams, que ya forman binomio habrá que hacer algo al respecto también, se han quedado con el monopolio de las dos grandes sagas del espacio, de Star Wars y de Star Trek. Director y compositor de las nuevas sagas de Star Wars. Por ahora, con Star Trek, lo están haciendo bastante bien, creo yo. Uh-huh. Incluso superando el original, esto ya es una opinión. Vamos a escuchar, con Star Wars ya veremos cuando lleguen. Vamos a escuchar el tema principal de Star Trek, de la película Star Trek 2, En la oscuridad. O sea, de las nuevas, la segunda parte. De Michael Giacchino, ¿eh? Sí, haciendo homenaje y todo al final, ¿eh? Sí, al final el sellito Star Trek original. Efectivamente. Pero al final digo, aquí estoy yo. Sí. ¿De Rigolmit, sabes? Sí, sí, sí, claro, sí. El tema original es de Jerry Goldsmith. Niñito del maestro. Tanto el de la serie como el de la primera película, que son dos temas distintos, pero uh-huh. ambos de Jerry Goldsmith. Pongo tu tema, pero al final, chan chan, aquí estoy. Lo piso, chan chan. Muy bien, y bueno, y como tú has comentado antes, nos vamos a despedir con uno de esos compositores que a nosotros nos llegan, es de nuestro agrado y que es un gran sulfatador, y es Patrick Doyle. Sí, otro corte, dos minutitos, otra vez, dos minutitos cortos, pero de lo más intenso que se ha escrito para banda sonora. Efectivamente, eso es lo que hablamos, un momentazo del mundo del cine, ¿no? Cuando el profesor Frankenstein pues da vida a la criatura, que diría Ángel Ramiro. Sí, la creación es de la película Frankenstein de Mary Shelley, esa película del 94, y hace 20 años, ¿eh? Sí, es que uno se para a pensar y dice, ojo, nos hacemos estará, mayores, ¿eh? 20 años. Interpretación de Robert De Niro en la criatura, ¿no? Y Kenneth Branagh en el papel del doctor Frankenstein. Sí, y la música, pues repetimos, Patrick Doyle, el cual nos encanta, pero que no solo lo ponemos por enchufismo, ¿no? Porque nos encante, sino porque nos da motivos para ello y es un representante claro del sulfatismo. Como va a quedar demostrado con este corte de la creación. Subir volumen y disfrutar de este tema brutal. Sulfatando. Ahí ha quedado. Sí. La creación, así como para que nos reviva, ¿eh? El monstruo. Total. La criatura. La criatura. La criatura del doctor Frankenstein. Uh-huh. Ese Robert De Niro con cortes por la cara, con... Está muy bien. Con remiendos por la cara. Está brutal. En fin, pues nada, este ha sido nuestro programa de hoy de Sulfatando, y bueno, ha sido yo creo que de los programas más potentes a lo largo de estos años. Sí, un poquito que no lo debíamos, así, esas bandas son unas potentes, poderosas, y que bueno, que como tú ves, como la orquestación, lo que es la música creada para orquesta, ¿no? La score hecha para orquesta puede compaginar perfectamente con cualquier tipo de género. Pues sí, hemos visto ficción, a lo largo aventuras, cualquier cosa. Pues sí, incluso comedia como Torrente. Efectivamente, hasta música casposa. Música. Perdón, cine casposo. Bueno, y para acabar también vamos a con música potente, además metal también, otro tipo de metal, ¿no? Música rock, llamamos metal a música de guitarras potentes distorsionadas, ¿no? Como Metallica es el máximo exponente. Pero aquí tenemos un grupo de nu metal, es un poco mezclando rap y metal. En fin, Raúl seguro que sabe mucho más de este tema. Bueno, no mucho de Limp Bizkit en particular, pero creo que esta canción ya la tengo escuchada. Leo. Pero bueno, a mí también me encanta este tema, ¿eh? Es la canción, como decíamos, de Misión Imposible 2, Take a Look Around, que está en un disco de Limp Bizkit de la película del año 2002. Y nos despediremos hasta dentro de 2 semanas, porque el sábado que viene es 1 de noviembre y es fiesta. Hasta nosotros descansamos. Sí, es festivo nacional. Raúl Martínez estuvo a los controles, un placer como siempre. Igualmente, chicos, es un placer escuchar todo lo que nos traéis siempre y un placer, pues, estar por aquí. Juan Luis Payás, tenerte aquí. He disfrutado como un enano, me he puesto en el pellejo de los sulfatadores que han estado ahí ofreciéndonos la música y me lo he pasado en grande. Espero que la audiencia también y decirle que nos vemos dentro de 2 semanas y que se les quiere mucho. Y también me despido yo, Roberto Zanón. Hasta la semana que viene. Take a look around. Learn it when you're through. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me.